a ir a otro gran artista que es el que abre este informe sobre lo que pasó en Davos, porque estuvo presente en Davos. Bono siempre va, viste que Bono sí. Siempre a esos lugares se hace presente, transmite un mensaje que tiene que ver con emprendimientos del bien común, que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con su compromiso social. Estuvo en Davos Bono, fue uno de los oradores en algunas de las actividades en Suiza, volvió a Argentina, a Davos, estuvo el presidente Macri. Entonces, en este informe de Domingo a la Carta, decíamos al principio, te vamos a mostrar un poco las repercusiones que ha tenido la presencia argentina en Davos. De un lado, la CNN estuvo hablando del tema, una corporación privada norteamericana, pero también habló del tema en sus transmisiones hacia Latinoamérica, Hispan TV, que es una emisora pública iraní. Vamos a tener esas dos voces como para meternos en el tema de Davos con la música de Bono. Y después, por supuesto, decían que además de Bono estuvo Kevin Space, el señor Frank Underwood de House of Cards, estuvo en Davos filmando también para la serie. Y escucharemos parte de quienes estuvieron en la comitiva argentina, empresarios que están felices y se muestran realmente muy optimistas y entusiasmados con la ida a Argentina y los resultados que se pueden obtener en Davos, pero también la voz de quienes están con una posición crítica, una mirada crítica ante este viaje. Los empresarios son Enrique Pescarmona, que estuvo hablando en Radio Niwil, y aquí en El Mundo Marcelo Mitlin, que acompaña desde Davos, los vas a escuchar en el informe, y también la voz de Eric Calcaño, con mucha solidez, hablando sobre el tema de Davos. Y sobre el final, esta cuestión del inglesómetro, ¿qué tal hablan? Después vos, Natalia, puedes decir, porque el presidente Macri habla un inglés por ahí un poco más de colegio, de uh-huh. formación en Newman, en el colegio, uh-huh. pero yo lo entendía, viste, porque como que va más tranquilo. Más hispano, ¿sabes? Claro, con un el inglés acento, que claro, puede entender. Yo entendía, claro. Ahora, cuando entró a hablar Alfonso Fratgay, era habla mejor, es más, le entiendo más en inglés que en castellano. Y debe ser su lengua madre. Y después aprovechemos y escuchemos otros que han hablado en inglés. Señoras y señores, en Domingo a la Carta, 12:29, nos vamos a Davos. Mauricio Macri se encuentra en Davos, donde se reunió con varios líderes mundiales, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Luego de más de 10 años de tensión entre los gobiernos ingleses y argentinos durante el mandato de Cristina Kirchner, la elección de Mauricio Macri como nuevo presidente argentino busca abrir una nueva página en la historia diplomática de estos países. En su encuentro en el Foro Económico Mundial, ambos líderes acordaron darle prioridad a las relaciones comerciales y la lucha anticorrupción. Sin embargo, para David Cameron, la soberanía sobre Falklands, como se conoce en Reino Unido, no está en discusión. Que vimos lo mismo que a lo largo de todos estos tres días, donde hay muy buena expectativa por lo que está pasando en Argentina, muy buena expectativa porque Argentina está volviendo a ocupar un lugar en el mundo, sí. Está volviendo a integrar al mundo después de muchos años que estuvo como aislada, y la verdad es que muchos empresarios muy importantes que tuvieron el desayuno con muchos inversores internacionales estuvieron muy atentos, muy interesados en conocer la posición de Mauricio Macri y la Argentina. Analizábamos en la hora anterior que el viaje de Mauricio Macri implica una muestra al mundo de un giro en cuanto a la ideología preponderante en el gobierno. ¿Vos cómo lo interpretás? Sí, digamos que los gobiernos peronistas en general consideran que la política exterior es la continuación de la política interior por otros medios. Uh-huh. Y los gobiernos liberales consideran que la política interior debe acordarse con la política exterior. Y eso está demostrado no solo por la certeza o demostración de fuerzas un poco inhábil que hizo el gobierno en el campo político y social, pero eso se compensa por una enorme capacidad técnica en el campo económico para hacer una distribución regresiva del ingreso, es decir, pasar de la política de distribución del ingreso hacia los sectores más populares, hacia una política de distribución del ingreso a los sectores más pudientes. El actor Kevin Spacey ha estado codo a codo con los líderes mundiales en la cita de Davos. Y como protagonista de la serie política del momento, House of Cards, no han evitado preguntarle sobre su personaje en la ficción, el maquiavélico Frank Underwood. ¿Qué aconsejaría Frank Underwood a los candidatos demócratas y republicanos a la presidencia? Creo que Frank Underwood observaría este año en particular y lo vería tan sorprendente como yo lo veo. Hace 14 años que no venimos acá nosotros, desde Duhalde. Y la verdad que acá hay que estar, porque ahora lo más maravilloso de la venida de nuestro presidente es que nos estamos poniendo de moda, porque está hablando con todo el mundo. No yet. Before Alfonso can say something about all this subject, it's under his responsibility. I want to insist that after so many years of conflicts, we have expressed and we had acted in consequence, something that could be balanced for both parts. But Alfonso? Yeah, not much to add, Mr. President, just that we are the party who wants to engage. Ministro Cavallo quiere agregar algo sobre este tema, encantado. I want to add something to what the President said, specifically on the property rights and the defense of property rights that we have been emphasizing in connection with the convertibility system and the compliance with our obligations. Bueno, muy bien. Han visto cómo los ministros dominan el inglés more than the president. Yeah, very emotional. Every people, every fan de Manchester, es emocional, ¿no? Es una emoción. I like Manchester, I like the fan. Thank you so much. It's very difficult, ¿no? Very difficult to go to Manchester. Very difficult for me. Very easy question then. Do you want to stay at Manchester United? Very difficult. David on his skies. All together shall triumph. And the song which we shall give. Our heart will show. Come on, perum, come on, perum. La marcha peronista en inglés para terminar este inglesómetro. Sería emocional. Que sonaba, ¿eh? Adoro a Tevez, adoro a Tevez con todo el corazón de mi alma. Mire que yo soy de River, bueno, pero el hombre se manifestó ahí. Después vamos a hablar humildes, de Tevez. I adore Tevez with all the heart of my soul. Convertibility. The variability, for the economy Lucía, system. Lucía verde. Y bueno, yes, sigan ustedes. Sigan ustedes. En Gothic. Una buena picada nacional. Tiene un poco de todo y de todo lo